Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Los peligros de confiar demasiado en WhatsApp. Miles de personas se quedaron a oscuras y debieron tirar alimentos a la basura como consecuencia del temporal de agua y viento que esta semana, entre otras cosas, dejó sin energía eléctrica a miles de usuarios de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. La práctica más habitual para reclamar es enviar un WhatsApp, mensajes de texto o llamar por teléfono a las empresas proveedoras de luz. El problema es que este caminito no funciona. Lo único que se logra es un número de reclamo emitido por una computadora y frases ridículas como «una persona debe permanecer en la vivienda». Como si los trabajadores de Edesur o de Edenor fueran a aparecer en breves minutos para explicar la causa de nuestros males y cómo van a solucionarlos. La realidad es que han pasado los días y el problema no se ha resuelto para miles de usuarios, o lo han resuelto en las últimas horas. Los vecinos siguen insistiendo con sus reclamos electrónicos, pese a que las empresas hacen promesas mentirosas de plazos que saben que no van a poder cumplir. Han puesto su confianza vanamente en la tecnología. Tan sencillo como enviar un mensaje es borrarlo, olvidarlo o responderlo sin fundamento. Personalmente participo de un número importante de grupos de WhatsApp relativos al trabajo, personales, los vecinos y de amigos. Lo habitual es que la mayoría de sus integrantes no participe o que no responda o que responda vaguedades. ¿No sirve WhatsApp? No creo. Lo que ocurre es que se lo recarga de expectativas. Esta semana le reclamé a un alumno la tarea de la semana. Me dijo que había faltado a esa clase y que cuando la pidió al resto de sus compañeros, ninguno se la pasó. ¿A quién le pediste? Insistí, interesado en ahondar en el asunto porque es una excusa muy frecuente a partir de la pandemia de COVID. No me quieren pasar la tarea, dicen los chicos. Y ahí fue cuando me enteré. Se la pedí a todos, al grupo, me dijo, refiriéndose al grupo de WhatsApp que tiene el curso. Chicos y grandes, debemos entender que lo que no logramos a nivel personal difícilmente lo tengamos a través de un recorrido electrónico. Podemos conseguir direcciones, teléfonos y alguna cosita más por WhatsApp, pero difícilmente vayamos a obtener cosas importantes si antes no cultivamos una relación personal de confianza. No es que tengamos que hacernos amigos de los operarios de la distribuidora de energía eléctrica para que cumpla con sus obligaciones, pero en situaciones de crisis como la que vivimos esta semana, la experiencia me indica que la solución hay que ir a buscarla y parlamentar con los hombres y mujeres que deciden. Confiar en un mensajito de WhatsApp puede ser un gran acto de ingenuidad. Neil Diamond, Sweet Caroline. I can't begin to know it, but then I know it's growing strong. Was on the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. To believe they never would, but now I look at the night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two, and when I hurt, runs off my shoulders. How can I hurt when I'm holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching me. Good times never seem so good. I've been inclined to believe they never would. Oh, no, no. All right, we're coming up to the last chorus now. I'm gonna need to hear everybody singing, folks. Come on, take a deep breath. Good times never seem so good. I've been inclined to believe they never would. Come on, we're taking up a half step. Yeah. Sweet Caroline. Good times never seem so good. To believe they never won. Sweet Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, en este caso con una caminante invitada. Va a estar con nosotros Raquel Reisvig de Pinati. Es directora de la Escuela Agrotécnica de Laguna Yacaré en la provincia de Formosa y una dirigente muy social muy importante en esta región del norte argentino. Esta es la caminata radial número 215 y el periodista Bernardo Milipan nos contará de un camino muy particular conocido como el Anillo de Kerry. Está relacionado esto con un país, con un festejo internacional muy importante de este domingo, de mañana. Tiene que ver con un país y se festeja en muchos lugares del mundo y en la Argentina también. Una pista tiene que ver con el color verde. El Anillo de Kerry. Y el color, para asociarlo, el color verde. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos lleva de paseo al Uruguay con música y el filoso humor oriental. En Caminos del Alma, y para arrancar la mañana, de y por Alexis Valdés, Esperanza. Tony López nos desafía a dar un paseo más con sus relatos inspiradores desde el Mar del Plata. Hoy, Rencores, esa forma de morir de a poco. En esta ya la vi, Karen Kohler nos lleva de viaje con Una dama sobre ruedas, un peculiar relato de una señora ya mayor que vive sobre ruedas, pero no viaja nunca. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Y le enviamos saludos muy cordiales a Dora Kohler, mi hermana, que desde Inglaterra esta semana cumplió un anito más. Felicidades, felicitaciones, Dorín, que tengas una linda semana y que el tiempo esté mejor que en Buenos Aires. Falleció Marco Sacconi, el conductor y creador del Submarino, el programa que desde hace unos 25 años se transmite por FM Box. Marcos, de 59 años, fue profesor, preceptor y locutor profesional. Su vocación lo llevó al micrófono de esta casa querida, donde dejó su impronta por su profesionalismo y su conocimiento sobre música, sobre cine, sobre televisión, artistas. A quienes tuvimos el placer de tratarlo, nos inspiró por su afecto, por su risa permanente, por su buen talante. Su partida ocurrió el martes pasado, luego de un accidente cerebrovascular que padeció días antes. Nos deja un ejemplo y también una gran tristeza, un gran vacío, el de un amigo y conductor querido y apreciado por su audiencia de FM Box. Vaya nuestro saludo afectuoso a su esposa, a su hijo, a su madre y al resto de amigos que lo conocieron. Adiós, Marcos. Hasta siempre, capitán. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door. Y con esta música de Yellow Submarine recordamos a nuestro amigo, querido conductor y muy apreciado por la audiencia de FM Box. Vamos a la consigna de este sábado. ¿Cuán perfumada es tu vida? ¿Te gusta usar perfumes, fragancias? ¿Qué marcas usas y en qué ocasiones? ¿Y qué te parece que otros usen? ¿Te gusta cruzarte con gente que se perfuma? Bueno, contanos cómo es tu experiencia con el perfume. ¿Usás, no usás? ¿Te gusta que la gente use? Al 11-6470-47. Bueno, a mí me gusta mucho el perfume. No uso mucho, pero uso. Y me gusta mucho ponerme cuando lo uso para alguna ocasión especial, alguna salida, alguna reunión. Y me gusta que la gente use, ¿no? Cruzarme con perfumes es estimulante. Los aromas, no me ha pasado. Tal vez alguno diga, bueno, no, muchos perfumes, qué sé yo. No siento que haya eso, ¿no? Que en un lugar que haya mucha gente con muchos perfumes. Pero me parece bueno, me gusta, es estimulante. Así que contanos, ¿cómo es tu experiencia? ¿Qué usás? A veces las mujeres saben más de esto, ¿no? Los tipos de perfumes, las fragancias para invierno, para verano. Y mandanos un audio, o quizá te leemos en un texto, al 11-6470-47. Las tres grandes, Guadalupe Pineda, Eugenia León, Tania Libertad. ¿Cómo agradecer? Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con su aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Cuántas cosas secretas le contaría. Hace con suave aliento que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma. Oh, los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. ¿Cómo te trató la calle esta semana? Indudablemente que estuvo signada la calle por las lluvias. Desde el martes, por lo menos, quizá antes, pero desde el martes con intensidad, estuvo lloviendo permanentemente. Paraba y arrancaba otra vez, por lo menos martes, miércoles y jueves. Ayer amainó un poco, pero bueno, fue muy importante, muy serio, muy grave. Inundó vastas zonas del Gran Buenos Aires, del sur del Gran Buenos Aires especialmente, en Avellaneda, en Quilmes, algo en Varela, en Lanús fue muy grave. Yo estaba yendo el martes a la mañana temprano a Lanús, doy clases en un colegio y tuve que detenerme. Siempre voy por la avenida Pasco. La avenida Pasco es una avenida central para unir el sur este con el suroeste de Gran Buenos Aires. Va desde Quilmes, atraviesa Almirante Brown, Lomas de Zamora, pero siempre se inunda cuando llueve un poco. Pero hoy, esta vez no llovió un poco, llovió mucho. En un día lo que suele llover en el mes, ¿no?, completo. Así que la avenida estaba de bote a bote, el agua fluía como un río y yo, bueno, me salí de la ruta de la avenida. Es una avenida muy ancha que tiene veredas anchas, tiene posibilidades de ser ampliada todavía, ya de por sí es ancha, tiene dos carriles de cada lado. Me subí a una vereda muy como una explanada, es un lugar de muchas fábricas, depósitos. Bueno, había ahí una empresa de máquinas excavadoras. Bueno, y en el frente me quedé ahí, estuve como 45 minutos esperando. Y bueno, al final cuando paró de llover, porque no paraba de llover, este martes a la mañana era una cosa muy, muy fuerte. Emprendí el regreso y bueno, ahí, porque el agua estaba, no bajaba. ¿Por qué pasan estas cosas, no? El sur de Gran Buenos Aires, Varela, Quilmes y Avellaneda, está afectado por dos arroyos, por lo menos, que no están entubados. Es decir, no hay un trabajo ahí para contenerlo. Entonces llueve un poco, crece el agua y se desborda. Y bueno, primero que todo, inunda la casa de gente muy humilde que vive a la vera, pegaditos a esos arroyos, ¿no? San Francisco y Las Piedras. Entonces muchísima gente, y después eso se expande, crece a otras calles, otros barrios. Aparte, faltan desagües pluviales, o no están hechos, o están mal hechos, o no están limpios. Entonces se inundan las calles, los barrios, y el agua entró a muchísimas casas. Además hay barrios enteros que están construidos en zonas bajas, o en lugares en donde el río o los arroyos vuelven naturalmente. Cuando hay un exceso de agua, ese formaba parte de su cauce anterior y no debiera ser usado para construir, pero sí, ha sido utilizado para construir. Entonces, con la anuencia de los municipios, y bueno, se vuelve, hay casas ahora, entonces se inunda ahí también. Es un tema muy delicado. Y aparte, dicen los especialistas, faltan lugares para drenar. Es decir, cuando uno construye un pavimento, una casa, está quitando superficie de escurrimiento, es decir, lugares por donde el agua se vaya. Bueno, hay que construir o piletones o dejar espacios verdes para que el agua fluya, porque bueno, estamos en llanura y no corre mucho el agua, ¿no? Corre muy lentamente, no se va. Por otro lado, tenemos malos hábitos, ¿no? Muchas veces la gente tira basura desde los coches y eso, una lata de gaseosa, un paquete de cigarrillo, y bueno, eso tapa los sumideros y bueno, el agua no se va y se empieza a inundar. Hay mucha irresponsabilidad en ese sentido. Las industrias contaminan también, ¿no? Y los carritos también. Se llevan las cosas y lo que no lo sirve lo tiran y lo dejan por ahí. Hablábamos en la columna hace unos minutos sobre el problema de confiar demasiado en el WhatsApp, ¿no es cierto? Que las cosas ocurran porque uno manda un reclamo o hace un pedido, y realmente esto no funciona así, ¿no es cierto? El WhatsApp es, digamos, el último eslabón de una cadena que uno ha construido en base a relaciones, a confianza, pero no se le puede pedir demasiado. En el caso de Edesur, que es la empresa distribuidora de energía en el sur de Gran Buenos Aires y en el sur de la capital, yo lo que he notado es que uno tiene que ir al lugar físico de donde salen las cuadrillas, de donde se organizan las reparaciones, ir y hablar con la gente que hace los arreglos y que organiza dónde se va primero, dónde se va después, que tiene las prioridades. Son ellos los que deciden. Si uno va, no es que le van a hacer caso, pero por lo menos se entera efectivamente cuándo van a ir a la zona afectada, ¿no? Si yo me quedé sin luz en mi casa y en mi cuadra y en las cuadras de la vuelta y otra más, bueno, son unas cuantas cuadras, junto a los números de reclamo y tengo que ir personalmente. En Quilmes está, esto es para Quilmes, no sé cómo será en otros lugares, pero pienso que es lo mismo, ¿no? El trato personal moviliza mucho. El WhatsApp, bueno, es el último recurso que uno tiene antes de trabajar sobre el tema personal. Uno va, en Quilmes está en la avenida Primera Junta y Mitre, desde ahí son como 5 cuadras en dirección al río, hay un depósito muy grande, inmenso, y ahí están todas las camionetas, los camiones de Edesur, y de ahí salen, y ahí se organizan. El WhatsApp que uno manda va a un chico de 23 años que está en Capital y no tiene ni idea de lo que está pasando, de la gravedad de estos temas, ¿no? La semana pasada les hablaba del Imperio del Queso, ¿no? Un negocio que está a pocas cuadras de esta radio, sobre la avenida Triunvirato, a unos 500 metros antes de llegar a Avenida La Plata, ¿no? En dirección a Quilmes, al centro. Y les contaba que, bueno, es impresionante la cantidad de gente que va a comprar acá a este lugar por la calidad de sus productos, por la buena atención y por los precios. Los precios son muy bajos. Aparte ahora, han adoptado la modalidad de la cuenta DNI del Banco Provincia. Entonces los días miércoles y jueves se suma un descuento. Así que tiene mucha gente todos los días. Hay que esperar la compra, hay que calcular una hora. Pero bueno, vale la pena. Hay gente que gasta mucho dinero ahí, porque bueno, vos vas y por ejemplo le decís, mirá, quiero un mantecoso para hacer una tarta, entonces el tipo te corta un pedazo de mantecoso y te da a probar, y bueno, voy a llevar queso, y te corta el queso a rallar y te da para probar. Hay muy buena atención, hay muy buen trato, muy buena onda. Esta es una empresa familiar que, miren la repercusión que ha tenido, que el canal de noticias, no es de noticias, el canal Telefe, Televisión Federal, le hizo una nota. Están en las redes sociales. Esto empezó con la pandemia. Este era un negocio que funcionaba en la feria. Esas calles que se

Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Bendiciones, caminantes. Hablando de aromas, para mí es muy rico percibir fragancias agradables, preferentemente suaves. Creo que le sucede a todo el mundo. Pero los olores muy dulces me quitan el aliento y son los que generalmente gustan a las mujeres. ¡Qué contradicción! Nos dice Cachita desde La Habana, Cuba. Y agrega, aunque hay ocasiones en que el olor lo más natural posible de una piel limpia me basta. Lindo fin de semana para todos. Muchas gracias, Cachita, por tu mensaje. Muy buenos días. Soy Luis de Mar del Plata y los saludo. Dios los bendiga. Soy amigo de Tony López y de Alcira, la esposa de Tony. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por tu mensaje. Estamos preguntando y nos responden al 11-6470-47. ¿Te gusta usar perfumes? ¿Qué perfume usas? ¿En qué ocasiones? ¿Te gusta que oler el perfume de los demás? Buenos días, caminante. Para mi vida uso el perfume de la fe y la fortaleza. Y para el cuerpo, sí, soy de usar perfume. Me gustan mucho. Soy fiel hace años al mismo. Me gusta oler bien y también me gusta olerlo en los demás. Lo uso casi siempre. Gracias que se inventaron. Buen fin de, nos dice María del Carmen, desde aquí, desde Quilmes. Bueno, dice Adriana, no uso perfume, pero sí colecciono frasquitos. Me encantan. Muchos los conseguí en mi querida Feria de Ser Animal, a beneficio de los animalitos. De paso, paso a un dato. La Feria de Ser Animal estará de liquidación de verano hoy, martes 16. Ah, hoy. Bueno, a ver. Martes 16, martes 19 y viernes 22 con 20% de descuento. La cita es en Urquiza 1016 con la mejor atención. Disculpen, lo que pasa es que están apareciendo muchísimos animales y si cada uno pone un granito de arena tendremos una playa, como dice el dicho. Ajá, estamos hablando de fechas de abril. Mil gracias y por muchos más corazones que se acercan. Entonces nos mandás tu mensaje a la consigna si sos de usar perfumes y te gusta que usen perfumes al 11-6470-47. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Y para conocer un camino famoso, estamos en contacto ya con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido, Caminante. ¿Qué tal, Kohler? Buenos días. Gracias por la bienvenida. Bueno. Por Mar del Plata, todo bien, tranquilo, demasiado tranquilo. Claro, bueno. Pero bien, bien. ¿Y y cómo está el clima, el tiempo en Mar del Plata? El clima viene raro en este tiempo. Hay mucha humedad, parece Buenos Aires. Ajá. Y para estos días de la semana que viene, por ejemplo, se vienen muy, muy variadito. Mucho viento, mucha humedad y temperaturas mínimas que van desde los 12 a los 15 grados y máximas que van a llegar hasta los 26. Así que va a estar, repito, variadito el clima en La Feliz. Bueno, pero ¿hay sol ahora, por ejemplo? De rato sale y de rato se va porque hay una nubosidad importante en la ciudad. Ajá. Y hay viento, lo que hace que las nubes no desaparezcan del todo permanentemente y le dan ese tono gris y por momentos dorado del sol de ratos. No, nada es permanente. Claro. Bueno, El tiempo está peculiar, ¿no es cierto? También en Mar del Plata. Sí, sí, sí. Bueno, alguna... Bueno, en este tiempo suele pasar, ¿viste? A mediados de marzo es así. Luego viene un tiempo lindo para Semana Santa aproximadamente. Y tocan unos 20 días muy, muy hermosos, que es recomendable para que vengan los turistas, porque se pone muy lindo el clima. Ah, qué bueno. Y luego sí, ya entre el invierno, que dura hasta noviembre, diciembre a veces. Ajá. Hemos pasado navidades abrigados como en pleno invierno. Sí, sí. Muy raro. Bueno, ¿tenemos noticias, alguna propuesta para Mar del Plata o de Mar del Plata? Sí, me acordé mucho esta semana de la frase del amigo ingeniero del Observatorio Vial. Sí. Manejamos como somos. Sí, sí, sí. Porque claro. Vi cada maniobra al volante estos días. Yo no manejo, yo camino mucho y uso transporte público, colectivo. Muy poco, pero camino bastante en Mar del Plata. Entonces veo mucho como peatón cómo se maneja en bicicleta, en moto, en auto, en taxi, colectivo, y ni hablar de los camiones. La verdad que cuánto cuesta que se aplique la ley de tránsito, por ejemplo, o las buenas costumbres al volante, la convivencia, el respeto por el otro, por otros conductores, por otras personas, en definitiva, ¿no? Cuesta mucho. Es la conclusión a la que llego después de observar esta semana bastante el tránsito en Mar del Plata. Sabes que cuando hablas del respeto y eso, en el tránsito y que manejamos como somos, ¿no? Me acuerdo de un hombre que conocí, era joven, hace muchos años, ¿no? Que estudiábamos juntos, él venía del sur, creo que de Chubut o algo así, y estábamos en Capital, él vivía, se había instalado transitoriamente en Capital, en la ciudad de Buenos Aires, y me contó la experiencia, cómo la vivía del tránsito, ¿no? Tomaba un taxi y una vez el tachero se paró, se bajó del auto con esos palos tipo bates de fútbol y se la dio a otro, ¿viste? A otro auto, ¿no? Y después se subió otra vez, ¿viste? El otro no sabía qué hacer, ¿viste? De Chubut, ¿viste? Y le dice, la gente no entiende, dice, estamos trabajando nosotros, dice. Terrible, terrible. Un suceso de relato salvaje, parece, sí, ¿no? Sí, más o menos, ¿viste? Porque, sí, bueno, esa frase es muy común, estoy trabajando, ¿no? Cuando uno quiere, claro, un conductor quiere justificar cualquier cosa, ¿no? Claro, claro. Esta mañana me pasó que salí aquí al barrio y vi un colectivo pasar en semáforo rojo, casi atropella a una chica en bicicleta. Bueno, esas cosas. Y vos decís un sábado a la mañana que no anda nadie, que es tranquilo, nadie te apura. Pero no, así estamos, tristemente, ¿no? Sí. Pero bueno, son cosas del tránsito y que lo comento porque justamente tiene que ver con el espíritu del programa Caminante y vos hablás generalmente de cómo fue tu día, tu semana en cuanto al tránsito, ¿no? Así que por eso lo comento. Pero la locura de Buenos Aires no es exclusiva de Buenos Aires, lamentablemente se traslada a todo el país. Y Mar del Plata tiene la característica de que por estar relativamente cerca de Buenos Aires, sí, que viene mucha gente de Buenos Aires, tiene vicios de Buenos Aires también. Y se ve mucho en el tránsito. Claro, sí, sí. Bueno, el mejoramiento de las rutas y los autos modernos hacen que trasladarse sea mucho más fácil, ¿no? Así que la influencia, claro, es más fuerte desde hace ya varios años, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero te cuento algunas cosas lindas de Mar del Plata. Por ejemplo, propuestas culturales. Sí. Se presenta mañana domingo a las 5 de la tarde, por ejemplo, La Casa de Bernarda Alba, una obra de teatro tradicional ya, clásica, sí, claro, en el Teatro Colón. Y a las 21 en el mismo Teatro Colón hay un espectáculo de tango muy recomendable, ya está la sala llena, no hay más posibilidades de conseguir entradas, y eso será mañana a las 21 horas. Mañana también, por ejemplo, hay espectáculos gratuitos, una proyección de un largometraje en el Museo Mar, un auditorio muy lindo que cuando vengas tenés que conocerlo. Y bueno, una parte del espectáculo es brindar un largometraje con entrada libre y gratuita, que también esa sala llena, porque se llena todos los domingos. Y este mes hay una serie de películas europeas. Mañana toca el turno de una película alemana. Así que son propuestas para Mar del Plata. ¿Sí? Mirá qué bueno. Bueno, ¿vamos de viaje? Vamos de viaje. Vos hablabas de un país que tiene un festejo que mañana se celebra más bien, sí, en distintas partes del mundo. Ese país es Irlanda. Sí. Y el festejo del que hablabas es San, a ver si me acuerdo el nombre, si no recordame vos. Sí, por favor, San Patricio. Claro, San Patricio. Habrá que tomar mucha cerveza, dicen, ¿no? Y bueno, es increíble, pero se ha hecho tan popular por esta celebración, como remarcás vos, por la cerveza, ¿no? Porque si no, quizá pasaría por alto, ¿no? Sí, sí. Habría que conocer la historia de San Patricio, ¿no? ¿Quién fue Patricio? Claro, claro. Sí. Bueno, fue un hombre muy, muy interesante, ¿no? Patricio era un hombre pagano que se convirtió al cristianismo, un sacerdote católico, y que después caminó, fue un gran caminante de Irlanda, ¿no? Predicando el Evangelio. Así que fue un hombre que marcó el país, ¿no? Esta isla de ahora del Reino Unido, ¿no? Justamente mañana se conmemora la fecha del fallecimiento de él, 17 de marzo. Mirá vos. Y lo que me preguntaba, relacionándolo con el camino que vamos a hacer hoy, es si habrán dado por este camino que vamos a recorrer justamente esta mañana. Claro. El camino de Kerry. Claro. Kerry Way se llama en inglés, en irlandés. El condado de Kerry está en el suroeste de Irlanda, en la provincia de Munster. Es conocido informalmente como el Reino y ocupa una extensión de más de 4.700 kilómetros cuadrados. El condado es famoso por una ruta llamada el Anillo de Kerry, que rodea toda la península, donde se puede contemplar algunos de los más bellos paisajes de la isla. A unos 26 kilómetros al sur de la capital de esta península, por la costa, nació Daniel O'Connell, una figura clave en la emancipación de los católicos en 1829. Los antiguos cuarteles de la Policía Real Irlandesa son el majestuoso soporte del Centro de Interpretación del Patrimonio y abunda allí, como es de esperar, material sobre el Libertador de Irlanda, es decir, que vendría a ser el equivalente a nuestro General San Martín, por ejemplo, ¿no? Ah, mira. Sí, ese fue Daniel O'Connell. Y yendo específicamente al camino de Kerry, digamos que es uno de los senderos señalizados más largos y antiguos de Irlanda. Con un pedigrí que se remonta a 40 años, se ha establecido como un lugar favorito para los caminantes experimentados. El circuito es de 214 kilómetros y se hace por algunos de los paisajes más espectaculares de Irlanda, en una experiencia de caminata increíblemente variada. Las impresionantes vistas de lagos nunca se olvidan, tampoco se olvida la vista de la catarata Tork, enclavada en el denso bosque del Parque Nacional Killarney, la zona natural protegida más antigua de Irlanda. Mirá qué lugares estamos recorriendo, ¿no? Fíjate los datos que vamos recopilando, ¿no? En el norte de la península se camina por senderos centenarios que pasan bajo la montaña más alta del país. Las tranquilas cañadas, con sus encantadores lagos resplandecientes, realzan aún más la belleza salvaje y natural de la zona. La costa sur de la península vuelve a ser diferente con sus maravillosos panoramas costeros de aguas turquesas, arenas doradas e islotes pintorescos. La península de Iberag alberga una gran variedad de hábitats y vida salvaje, gran variedad de insectos y una mariposa mayor de flores moradas. En lo alto suele divisarse halcones peregrinos y con suerte se puede llegar a ver un águila de cola blanca. Bosques de robles y abedules dan cobijo a anémonas de bosque blanco y campanillas azules. En los senderos es posible encontrar un ave que es común en diversas partes del mundo, el cormorán negro, que se alimenta de pez. En primavera y verano, diversas plantas y una madre selva muy particular colorean el lugar, otorgándole una vista hermosísima. El patrimonio también tiene una gran importancia, ya que gran parte de la península está designada como Gaeltacht, un lugar donde se habla el idioma irlandés y se honra la cultura irlandesa. Donde quiera que se vaya en este recorrido, está asegurada la cálida bienvenida irlandesa. Obviamente que hay servicios de todo tipo para quienes visitan el lugar, y además de poder hospedarse en hoteles, hosterías y cabañas, es posible también residir en carpa, cruzando montañas y valles, pasando por lagos, antiguos bosques y páramos salvajes, la ruta ofrece mucha variedad paisajística. Es posible dar con hallazgos arqueológicos, lo que le da a la ruta un fuerte carácter histórico. Esta ruta está dividida en 9 etapas y comienza y termina en un lugar de ensueño llamado Killarney. Se puede caminar por el Kerry, el camino de Kerry, durante todo el año. La temporada más popular es entre marzo y octubre, siendo mayo el mes más recomendado. Obviamente que hay travesías cortas organizadas por agencias de viajes y demás, y resulta por demás desafiante hacer el recorrido en 11 días con sus respectivas paradas y espacios de tiempo para observar tanta belleza y majestuosidad que ofrece este camino de Kerry en Irlanda. Bueno, qué interesante, ¿no? Seguramente que ahí debe llover mucho, ¿no? Porque la variedad y la intensidad de los paisajes, las montañas, las cataratas, lo que vos señalabas, las aves, los bosques, aves exóticas o ciertamente exóticas como las águilas, tendrán que ver seguramente con las lluvias, ¿no? Sí, sí, sí. Y un clima muy variado, porque fíjate de todo lo que hablamos, ¿no? Y no son tantos kilómetros que se recorren, son apenas 214 kilómetros en el recorrido este, que es un anillo por toda la península, y fíjate la variedad de clima. Que tenés y de paisaje, ¿no? Y de vista. Claro, claro. Bueno, habrá que festejar mañana entonces. Habrá que festejar, y es una buena propuesta para quien pueda hacerlo, proponerse ir a este camino de Kerry, ¿no? Claro, es la época, ¿no? Marzo, octubre, la mejor época, sí, ¿va? Sí. Y mayo el mes más recomendado para poder hacer esta caminata. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por este viaje por el anillo de Kerry, ¿no? Un lujo para la imaginación y un desafío, ¿no? Un viaje original para poder hacer en algún momento de la vida. Sí, sí. Y un camino famoso de Irlanda. Aquí no tan conocido, obviamente, por las distancias y demás. Pero forma parte de los caminos famosos que recorremos o intentamos recorrer cada sábado por caminante. Así que bueno, te mando un abrazo, saludos al operador y que vivamos todos un muy lindo fin de semana. Gracias, era Bernardo Milipán y llevándonos de viaje por algún camino famoso. Baglietto y Silvina Garre, Solo se trata de vivir. Andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior.

Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Hola, muy buenos días, bendiciones para toda la amada audiencia. Yo uso poco perfume, pero cuando salgo, ahí sí me gusta llevar perfume de flores y ciprés, nos dice Cristina, en respuesta a la consigna de, bueno, si usás perfume y si te gusta que otros usen perfume. Buen día, caminante, uso perfume a diario. Me gusta sentir el perfume en mí. Me agrada y también me gusta cuando otros usan. Suele darme impresión a persona limpia. Buen fin de semana para todos, nos dice Alicia. Y tenemos más mensajes en respuesta a esta consigna. Uso poco perfume, nos dice Antonio. Mi cuerpo no conserva su gusto y se me va enseguida, pero me gusta mucho percibir el perfume de la gente a mi alrededor. Bueno, la consigna ya está dicha. Si usás y si te gusta que otros usen, nos mandás un mensaje, un audio al 11 6400 70 47. Caminante por la 102.9. ¿Cómo eliminar a una mala esposa sin ir a la cárcel? Muchas de las cosas que no hacemos es por miedo a las consecuencias. Pero ¿qué pasaría si no hubiera pena por eliminar a una mala esposa? Dice una pequeña anécdota que un muchacho pidió ayuda a su padre porque ya no aguantaba más a su esposa y la quería eliminar. El padre le dijo así: primero debes hacer las paces con ella para que nadie desconfíe de ti cuando ella muera. Debes ser con ella muy gentil, agradecido, paciente, cariñoso, menos egoísta, y tienes que escucharla mucho. ¿Ves este frasquito que tengo acá? Bueno, todos los días pondrás un poco de este polvo en sus comidas y con el tiempo ella morirá. Pasados 30 días, el hijo vino a su padre y le dijo: papá, ahora no quiero que ella muera. Empecé a amarla como nunca. ¿Cómo puedo hacer para que el veneno no surja efecto? No te preocupes, le dijo su padre. No era veneno, era solamente polvo de arroz. Ella no va a morir, pues el veneno estaba en ti. Cuando alimentamos rencores, morimos de a poco. Es necesario hacer las paces con nosotros mismos y con quienes nos han ofendido. Y debemos tratar a otros así como queremos que los otros nos traten a nosotros. Eliminar a una esposa no es solo matarla. Es también hacer que ella se transforme en otra persona. Pero, ¿será esto posible? Según el consejo sabio de este padre a su hijo, parece que sí podemos hacer que otros cambien, que sean mejores. Y lo más glorioso es que también cambiamos nosotros. Muchos conflictos con nuestro prójimo se deben a cómo les hablamos. Nuestras palabras suelen estar potenciadas por la pólvora del enojo. Una persona enojada comete locuras. El sabio Salomón dijo: el que fácilmente se enoja hará locuras. Una persona enojada parece otra persona. El enojo transforma para mal, y el enojo prolongado produce el resentimiento, que da lugar al odio, y el odio termina matando primeramente a quien lo posee. Pero el consejo que le dio este padre sabio a su hijo fue una estrategia magistral, que condujo al muchacho a vencer con el bien al mal. Este mismo consejo dio el apóstol Pablo cuando dijo: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Si queremos poner en práctica este sabio consejo, el primer paso es vencer el mal que está dentro de nosotros mismos, y luego, como resultado, será vencido el mal en otros.

y lleva adelante y participa en esta comunidad de aborígenes wichís. Ella es docente técnica de microcrédito, es miembro de la red Mies y ha sido y es capacitadora de microcrédito y economía social, además de directora en esta escuela agrotécnica. Defensora del medio ambiente y de la diversidad, ecologista y educadora con una gran experiencia en la producción saludable y orgánica. Bueno, y ha llevado y lleva adelante una cantidad importante de actividades que tienen que ver con la comunidad en este lugar, Laguna Yacaré, del que ahora vamos a hablar y le vamos a preguntar. Muy buenos días, Raquel, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias, David, por tu invitación. Saludo a tu amable audiencia desde aquí, desde Laguna Yacaré, provincia de Formosa. Un gusto estar en tu programa Caminante. Sí. Estamos ahí dispuestos para hablar. Bueno, bueno. Y hablando de Caminante y del monte, la pregunta que le hacemos siempre a nuestros invitados es, al comenzar, ¿no? ¿Cuál es tu calle, tu camino, tu ruta, tu sendero preferido? Puede ser de ahora, de la infancia, de algunas vacaciones, de algún viaje. ¿Cuál es en tu caso, Raquel? Me gustó cuando me dijiste que tu programa que conducís es Caminante y se me ocurrieron muchas cosas, se me cruzaron muchas cosas en la mente. Sí. De lo que realmente es un camino. Y yo pienso que el camino para mí, desde donde yo nací, que el camino era solamente muy pocos caminos de tierra, mucho pavimento, sí, porque vengo de la zona este de la provincia de Formosa y estoy viviendo en el oeste. Lo que a mí me sorprendió hace 35 años atrás es venir y encontrarme con un camino de tierra. Un camino de tierra donde no había nada, era monte. Y uno viene joven, nosotros vinimos con mi esposo más al servicio del Evangelio, ¿sí? Pero no encontrabas nada, era tierra, viento norte. Y yo siempre soñaba con un camino de vida, el sur, el frío y todo lo contrario, estamos viviendo hace 35 años. Este camino de vida, de andar, me puse a pensar esto, que hay veces que el camino es llano, tranquilo, como por ejemplo ahora, no llueve, podemos salir, entrar, el viento norte, la tierra, no importa, pero cuando llueve, que la época de lluvia que tenemos en esta zona son 3 meses, llueve todo y después tenemos seco, es que tenés que pensar, en los primeros tiempos pensábamos, salíamos en bicicleta, había partes donde tenías que levantar tu bicicleta, después con vehículo, con tractor, acoplado, renegando por el barro que se hace el camino. Y es describiendo realmente nuestra vida. Tenemos un camino para andar y tenemos las opciones a lo que nos permite avanzar según nuestra perspectiva. Raquel, ¿dónde naciste? Yo nací en el Colorado Formosa. Ajá. A 400 kilómetros. ¿Y cómo, a qué se dedicaban tus padres? Mis padres eran agricultores, amantes de la agricultura, del zapallo, de la sandía, de la cebolla, de la batata, del ajo. Nos criamos con agricultura. Ajá. ¿Y qué aprendiste de tus padres? Toda la vida. Simplemente dije siempre que lo aprendí mucho, fue en mi casa. Y la escuela me instruyó a que todo eso que aprendí en mi casa se diseñara en mi vida futura. Ajá, pero si tuvieras que mencionar dos cosas, por ejemplo, que vos decís, de mi casa, de mis padres aprendí esto, ¿cuáles? ¿Cuáles son? Las estrategias para sembrar. Ajá. Las estrategias, sí. Y el ahorro. El pensar que mañana puede ser que no tenga y tengo que ahorrar para ese mañana. Son mis puntos de vista de hasta ahora. Siempre tengo que pensar en el mañana, que puede ser que no pueda, y volvemos al camino, no pueda salir y no tenga la harina para hacer el pan. Contanos un poco cómo se hace para llegar hasta Laguna Yacaré, el lugar donde vos estás. Eso está, uno tiene la idea de que está en el monte, en Formosa, y cuán fácil o sencillo es llegar a este lugar, o cuán dificultoso. Hoy ya es sencillo. Desde donde estás vos a donde estoy yo hoy, son 1.700 kilómetros, ¿sí? Sí. Pero en la provincia, nos ubicamos en la provincia de Formosa. Capital Formosa está al este de Formosa, y la provincia de Formosa se divide en norte y sur con una ruta vertebral que es la ruta nacional número 81. Llegás a la ruta nacional número 81 y emprendés el viaje al oeste hacia Salta. Y te vas a ir encontrando con todos los pueblos, desde Capital Formosa hasta Laguna Yema. Tenés ahí, son 370 kilómetros que tenés de Capital Formosa hasta Laguna Yema. Claro. Cuando llegas a Laguna Yema, tenés que dirigirte hacia el sur, hacia tu mano izquierda, si venís desde Formosa. A mano izquierda, y de ahí tomás otra vez una ruta de tierra, porque hoy, lo que hablé anteriormente, teníamos tierra desde Estanilado del Campo. Pero hoy tenemos desde Laguna Yema, hoy tenemos pavimento, hoy tenemos electricidad, hoy tenemos internet, porque si no tampoco nos podríamos comunicar. Entonces, tomás a tu izquierda la ruta número 37 que te lleva hasta Laguna Yacaré. Tenés 57 kilómetros de tierra, pero no esa tierra que hace 35 años atrás. Hoy tenés ruta, hoy tenés camino. O sea, es un camino de tierra, pero está acondicionado, cierto cuidado. Claro. Está cuidado. Hoy que no llueve, tenés los baches que hace el viento, que cuando transitas mucho, se mueve mucho la tierra porque es arenosa, entonces tenés baches. Pero podés venir con un vehículo, sería, no está mal el camino. Claro. Y te ha tocado, supongo que sí, ¿no? En muchos casos hay que abandonar el camino de tierra para ir a buscar a alguien, no sé, para contactarse y caminar por el medio del monte, por la picada, ¿o eso ya queda más en el folclore? No, eso eran nuestros tiempos anteriores, sí, que te quedabas de noche también porque te quedabas. Hoy el camino ya llega a todos los aquellos que viven adentro del monte. Eso es lo que hacemos siempre con la escuela. Vamos a visitar a los productores que viven adentro del monte, desde aquí a 30 kilómetros de la escuela. Se hace el trabajo de cabras, todo eso, y uno va en vehículo. Sí, con unas sendas más chiquitas, no un camino abierto, pero sí podés entrar con un vehículo. O sea, podés recorrer el monte con un vehículo. Podés recorrer. Digo esto a tu audiencia, sí, yo muy ecologista, me encanta que no tumben el monte, cuidar el medio ambiente, nuestro cambio climático se debe a todo esto, pero sí, lo más lindo es salirse de la ruta y entrar a esos lugares donde no es ruta, es camino, y te encontrás con la corzuela, te encontrás con las charatas, te encontrás con los conejos, te encontrás con las tortugas, donde realmente eso es lo que hace al monte formoseño. Hablemos de la escuela agrotécnica que dirigís, ¿no? Sos la directora. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hacen? Vos hablabas recién de los productores, ¿no? Están vinculados entonces con los productores, no solamente la escuela, sino que tiene que ver también con la comunidad, los alumnos. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la estrategia? Antes de empezar con la agrotécnica, con la escuela agrotécnica, tendría que empezar que es una misión evangélica que está hace 66 años en este lugar, sí. Donde ella estuvo con un nivel inicial y un nivel primario. Sí, muchos años se trabajó con estos dos niveles, donde mi esposo fue director del nivel primario, y teníamos esta meta Siempre fue nuestra meta esto de trabajar en la comunidad wichí, que se hizo muchísimos adobes para quemar y que salga el ladrillo. Se trabajó en eso en la comunidad. Estoy hablando desde una escuela primaria, ¿sí? Para sí. llegar a las viviendas de cada familia wichí que tenga su propia vivienda. Esto era en ese tiempo del primario. Y nosotros siempre trabajamos enseñándoles a los chicos a consumir verdura. Entonces, tenemos una huerta granja donde tenemos la huerta, donde producimos acelga. Hoy no producimos porque todavía no empezamos a hacer las huertas por el calor, por la seca. Todo esto depende del tiempo que tengamos, claro. el clima que nos propone Dios en cada año. Lo hacemos más tarde, lo hacemos más temprano, pero realmente enseñamos a que consuma leche el chico, que consuma verduras, y le enseñamos a plantar eso. La misión evangélica está ubicada, y nosotros en Huerta Granja, está a 5 kilómetros de la misión, a la costa, bien sobre el río Bermejo, y hoy está entrando el agua del río Bermejo. No tenemos lluvia, pero sí creció el río, está creciendo muchísimo el Bermejo, ya nos atapó la mitad de, supongamos son 3 hectáreas de campo que habíamos ya dado vuelta, trabajado con el tractor, disqueado todo, esperando para sembrar cebolla, zanahoria, remolacha, todo lo que va a la olla escolar, sí, porque eso que sacamos va a que los chicos lo puedan consumir otra vez en la escuela. Pero aparte de todo esto, ese trabajo que hacíamos en el primario, el gobierno de la provincia vio cómo trabajábamos desde el primario, es que llegó un colegio agrotécnico para seguir trabajando y reforzando realmente el trabajo de huerta, la cría del ganado mayor, el ganado menor, sería entre ellos. Hoy tenemos en la escuela agrotécnica, búfalos, vacas, tenemos cabras de raza Boer, cabras de raza Anglo-Nubian, tenemos cerdos de raza Durox, y esto enseñamos a los chicos a hacer buenos padrillos, ¿sí? Buenos machos, donde repartimos a los productores, a los papás de estos chicos a cambio de carne, para que vayan mejorando sus corrales, porque los de aquí, los productores, son criadores de cabra y de vaca, son ganaderos, y se le enseña también a hacer su huerta familiar. Ese es nuestro trabajo como escuela. Claro, o sea, la huerta familiar y mejorar la cría de los ganados, ¿no? Del ganado, sí. Perfecto. Es un trabajo constante porque la agrotécnica trabaja mañana y tarde, son prácticos y teórico, y lo hacemos, sería, cada docente que trabaja acá, sería nivel inicial, primario y secundario, vivimos el año acá, sería, vivimos acá. Sí, claro, claro. ¿Y cuántos alumnos son? Y hoy tenemos 80 en el secundario. Y la misma cantidad, más un poquito más, no sé exactamente, pero más de 80 en el primario, nivel inicial y primario. Esto te quiero decir también que estamos en el límite con la provincia de Salta, provincia del Chaco, que no separa el río Bermejo. Tenemos muchos chicos del Sausalito Chaco. ¿Por qué? Porque a su vez, no te mencioné esto, tenemos un hogar albergue para 100 chicos, donde el chico viene, se queda un mes, desayuna, almuerza, merienda, cena, trabaja, estudia, trabaja, digo, porque algunos son del secundario, donde se hacen las clases prácticas, se les enseña a hacer el pan, chicos del albergue, trabajan en la panadería porque son chicos grandes ya, mayores de 18 años, digo chicos porque los vemos como chicos a todos. Cada uno elige su oficio para trabajar. algunos les gusta trabajar más con cabra, a otro les gusta trabajar más con cerdo, a otro con el ganado mayor, a otro le gusta la huerta. Sería, cada uno se va definiendo en los roles que quiere trabajar. O sea que ustedes en el colegio ya van, obviamente, capacitándolos, pero dándoles un perfil de trabajo de productores, ¿no es cierto? Exactamente. Muy, muy decididamente, ¿no? Porque ellos del secundario salen como técnicos agropecuarios. ¿Y la mayoría de ellos son huichís o son criollos? Tenemos mitad y mitad. Ajá. Son huichí y son criollos. El chico huichí estudia igual que el criollo, está en un aula sentado. Están todos en un mismo aula, no hacemos diferencia de esto. Y lo otro, trabajamos con el Evangelio, ¿sí? El versículo bíblico todas las mañanas está en la escuela, cuando se abre las clases está con un versículo bíblico. Tenemos obras de teatro con los chicos, el fútbol se los adiestra para que vayan a competir en otros lados con atletismo, con ajedrez. Nosotros los docentes estamos ocupados todo el día, pero a su vez el chico está ocupado todo el día. Raquel, vos me decías recién que están juntos en el mismo aula, en la misma aula, el huichí con el criollo, y uno diría, bueno, es obvio, ¿no? ¿O no es tan obvio? Sí sería obvio, pero hay escuelas simplemente huichí y otras criollos. Cuando uno sale de este lugar te encontrás con escuelas huichí y escuelas criollas. ¿Por qué? No es que en todo lado vas a tener huichí y criollo junto. Ajá. ¿Y hay mucha discriminación? No hay discriminación. La discriminación existe. Lo que existe son las diferencias. Y yo pienso que el Evangelio hace que no existan diferencias. Eso es lo que promovemos desde nuestra escuela. Ajá. ¿Y conviven, se relacionan entre ellos? Sí, se relacionan entre ellos. Hay matrimonios huichí criollo. Hay hijos mestizos de criollos y huichí. Y excelentes, son muy buenos en lengua, tenemos ya recibidos en otra parte de la provincia, sí, pero la mayoría de los egresados nuestros del secundario, hoy tenemos enfermeros, hoy tenemos maestros bilingües, técnicos agropecuarios que fueron a estudiar, a capacitarse, pero en la mayoría son, yo pienso que por la guía del maestro son la mayoría maestros, y enfermeros, porque tenemos mucho tiempo la teníamos y si la seguimos teniendo, a nuestra hermana Catalina Grifión, que fue nuestra enfermera de toda la vida, que teníamos una sala, hoy la sala está fuera de la misión, pero sigue una ex alumna trabajando en una sala, en la sala que está en nuestro paraje. Ven el reflejo de cada uno de los que estamos al frente, lo que sigue el chico. Tenemos que ir terminando ya y te pregunto entonces, Raquel, ¿por qué te fuiste y te instalaste, saliste de tu ciudad urbanizada, el Colorado, y te viajaste esos 300 kilómetros hasta Yacaré y te instalaste y dedicaste tu vida en ese lugar en el medio del monte? Y pienso siempre en una canción, dice, que Dios abre sendas donde vos ni lo pensás. Entonces, cuando somos jóvenes pensamos grandes cosas, pero Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y el propósito para mí y el de mi esposo fue venir a Laguna Yacaré y no irnos de Laguna Yacaré. Encontramos nuestra forma de vivir y nuestra forma de ayudar y de hacer crecer Laguna Yacaré, a través de la mano de Dios, por supuesto, porque sin Dios no podemos hacer esto, pero realmente nos sentimos satisfechos porque mi esposo dice esto, que estamos 35 años en el lugar, 35 años de casados y 35 años de luna de miel, porque no tenemos hijos, pero sí hijos del corazón tenemos cantidad, hoy tenemos nietos del corazón cantidad, que vuelven otra vez a la escuela donde estudió el padre, sería. Y eso para nosotros es una gratificación. Y entonces vuelvo a tu programa, es decir, caminante, y sí, tenés que tener la mano de Dios de tu costado y saber lo que Dios quiere para tu vida. No es fácil, pero no es imposible. Raquel Reisvic de Pinati nos ha estado contando de su experiencia en Laguna Yacaré, en el medio del monte formoseño, donde las cosas no son sencillas, donde hace mucho calor y hay que luchar con tantas adversidades. Pero aquí está, 35 años de servicio y de felicidad. Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos en Caminante y contarnos un poco de esta vastísima experiencia en el monte formoseño. Y dejo mi número de contacto si alguien quiere visitarnos, si alguien quiere hacer un voluntariado en Laguna Yacaré. A ver, y adelante. Conocer lo que adelante, sí, decinos. Entonces, mi número de contacto es 3704-688-514. Y realmente estamos atentos a eso, que quieran venir a conocer, quieran venir a ayudarnos o a aprender y a colaborar con nosotros. Está abierta la invitación a conocer nuestro pequeño lugar aquí en Laguna Yacaré. Bueno, ya tenemos gracias. Gente que se ha conectado con nosotros al ver la información en las redes sociales que quiere viajar para allá, así que después te lo voy a pasar, pero ya hay gente interesada. Y hoy es un, perdón que ocupe tiempo de tu radio y de tu programa, hoy hace 5 años que estuve en la Cámara de Diputados de Capital Federal, que me entregaban un premio a la Mujer del Año. Justamente apareció en mi Face y dije, mira los grandes desafíos que tiene Dios, y hoy nuevamente estoy en Buenos Aires con mi voz, no con mi presencia, pero realmente amo Laguna Yacaré y lo voy a divulgar hasta que Dios me lleve. Raquel, muchísimas gracias, un abrazo grande y saludos a Jorge. Está, serán dados, bendiciones. Chau, chau. Era Raquel Reisvic de Pinati contándonos su experiencia y Mujer del Año, declarada por la Cámara de Diputados hace 5 años atrás. Armic Tango Flamenco.

Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Buenos días. Bueno, sobre la consigna, cuando yo era joven se usaba un perfume que se llamaba Grandal, que se usaba mucho antes de entrar en los bailes, y después conversando con los amigos nos dábamos cuenta que todos usábamos el mismo perfume. Pero bueno, un abrazo grande para toda la radio. Bueno, hasta luego, hasta cualquier momento. Hola, buen día, bueno, casi al final. Ay, porque me entusiasmé, me puse a hacer un pastel de pollo. Pero les cuento, los aromas más hermosos de mi vida es el recuerdo de los sábados de los pucheros de mamá y los domingos las pastas y el tuco que empezaba bien tempranito. Así que eso creo que son los mejores aromas y perfumes. Y siempre me encantaron los perfumes. Así que en pandemias hice cursos para aprender a hacer áuricos. Y me encantan. Voy recolectando flores en el barrio y voy preparando mis aromas. Les mando un beso gigante. Abrazo a Ida, la vecina. Muchas gracias, Alberto, desde España, con su mensaje sobre los perfumes de antes. Los muchachos de antes usaban perfume. Y Aida, del barrio, muy cerca de la radio. Y respondiendo a la consigna, ¿no es cierto? ¿Qué usás perfume? ¿Cuál te gusta? Bueno, y si te gusta, que los demás usen. Bueno, nos despedimos. No se vayan. Porque además de escuchar otro mensaje sobre los perfumes, después de Caminante, FM Box va a transmitir, va a publicar el último programa de Marco Sacone, nuestro amigo, el conductor del submarino, y lo va a pasar una vez que termine Caminante. Muchas gracias a quienes nos han acompañado, como siempre, en la tarea de hacer este programa tan querido. La profe Silvina Pérez, Tony López desde Mar del Plata, Bernardo Milipán también desde Mar del Plata y Damián Espadea en la operación técnica. Soy David Kohler, muchísimas gracias por estar del otro lado, escucharnos, acompañarnos, que tengan un muy lindo fin de semana y que, bueno, una semana de lo más próspera en todas sus actividades. Chao. Buen día, Radio Box. Recién me viene a la mente ese perfume que usábamos y espero que no se rían, porque es un poco añejo. Plumitas de Altai. Eso era lo que usábamos cuando éramos muy jovencitas. Eso era lo que estaba a la moda, ¿no? Así es que, bueno, ese es el perfume. Un beso grande. Siempre son mis compañeros de cada día. Sean olas que vienen y van, como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar, como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor, como un río que camina hacia el mar. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9.